Un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para informarles de un nuevo programa de Ciudad Ciencia que llega a nuestra localidad. En este caso van a informarle a los alumnos de los distintos centros educativos de nuestra localidad sobre el clima y sobre la meteorología. Será con Meteolab, un taller de meteorología y clima que se está impartiendo justo en estos instantes en el Ramón Crosa, no solo para los alumnos de este centro educativo, sino también para alumnos de otro centro de educación infantil y primaria, y que mañana pues también estará presente en nuestro municipio. De este asunto vamos a hablar con una de las investigadoras, profesora en este caso de la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid, con Teresa Losada, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Teresa Losada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues se trata de Meteolab, taller de meteorología y clima, una formación que se está impartiendo a alumnos de qué edades, y cuéntanos un poco qué es lo que están experimentando ellos. Pues en este caso estamos impartiendo este taller para alumnos de sexto de primaria. Es un taller en el que tenemos experimentos sencillos para poder entender conceptos físicos que están detrás de cómo se mueve la atmósfera, cómo se mueve el océano y qué impacto tiene esto en el clima. Entonces, llevamos desarrollándolo muchos años, la verdad, de manera particular lo llevábamos a colegios en Madrid, y entonces en el CSIC surgió la posibilidad de incluirlo en Ciudad Ciencia y claro, nos lanzamos porque nos parece muy, muy interesante poder ir a otras ciudades y poder enseñarlo en otros sitios, no solamente en Madrid. Cuéntame, Teresa, porque tú vienes acompañada también de otros investigadores más, que son los que imparten el taller, ¿no? ¿Quiénes sois? Sí, pues aquí a Ubrique venimos cuatro investigadores. Soy yo, está Belén Rodríguez, que es profesora titular también de la Complutense y que es la persona que realmente empezó hace muchísimos años a poner en marcha esto. Luego los demás que fuimos llegando, pues nos fuimos uniendo. Y luego venimos con dos investigadores que son estudiantes de doctorado, que son los dos licenciados en física y van a acabar el doctorado ahora mismo, y trabajan en cosas de clima. Y también están muy interesados en la divulgación. Entonces, el taller consiste como en tres grupos de experimentos. Un grupo es para entender conceptos de cambio climático, cómo puede influir aspectos del clima, del clima en la evolución del clima a escalas más grandes, por ejemplo, el efecto de los volcanes, el efecto del CO2. Luego tenemos otros dos grupos que son como más conceptuales, en los que explicamos cómo se mueve la atmósfera, el concepto de presión, cómo se forma una nube, y otro grupo de experimentos que es para entender cómo se mueve el océano y cómo también transporta calor y afecta al clima. Entonces, así lo vamos dividiendo, y los alumnos van rotando y van viendo todos los experimentos. O sea que son distintas propuestas relacionadas pues prácticamente con el funcionamiento, ¿no?, del clima. Y todo lo relativo además también, bueno, pues del cambio climático, ¿no? Exacto, sí. La idea de Meteolab siempre fue entender cómo funciona el sistema climático, la atmósfera y el océano sobre todo. Y luego también con la importancia que tiene el cambio climático ahora, pues entonces también hemos ido incorporando experimentos más enfocados a ver el cambio climático. Y como lo pueden entender, los alumnos ven realmente que más CO2 aumenta la temperatura, y aunque eso no es una mentira, lo ven ahí en un experimento. Exacto. Y bueno, yo imagino que esa manera lúdica, ¿no?, y participativa de mostrar el funcionamiento de conceptos quizás tan complicados de entender, pues es lo que puede llamar la atención, ¿no?, a los escolares de sexto y de primaria. Exacto, es lo que nosotros intentamos que vean, porque claro, la presión atmosférica, te explican que es una fuerza en clase de física o de ciencias naturales, pero eso un niño no lo ve. Claro. Entonces, hay experimentos en los que pues consigues que cambiando la temperatura cambia la presión y, pues, por ejemplo, dos cuencos se cierran y no los puedes abrir, y eso sí lo ven. Tiran y no lo pueden abrir porque la presión está ejerciendo una fuerza, entonces se quedan con este concepto mejor. Claro. O cómo se mueve el océano. Tenemos un experimento en el que se ve realmente cómo se mueve. En pequeñito, pero lo ven. Entonces, pues, es diferente a decir la densidad, lo mismo. La densidad, se aprende en la fórmula, pero no saben muy bien lo que es. Claro. Y en un experimento lo pueden ver, cómo afecta. Son conceptos teóricos que, en cierto modo, bueno, hay que abstraerse para poder asimilarlos, claro, ¿no? Y de esa manera exacto. práctica, pues llega, le llega mucho más. Claro, claro. Cuando lo ven, ya no lo olvidan. Ya claro. saben lo que es. Y eso, más o menos, pues es nuestro interés y nuestra intención. Y que vean también que puede ser divertido. Que no es todo resolver fórmulas y nada más. Claro, que cuando estén estudiando todos estos aspectos relacionados con la física, pues sean capaces además también de, bueno, recordar este momento y ver la utilidad, ¿no? De todos esos conceptos exacto, teóricos. Exacto, ver que es verdad, que esto en la naturaleza funciona. No solamente verlo en el libro y no saber muy bien la qué es ni para qué sirve. Claro. Esa es la idea. Bueno, pues estáis hoy en el Ramón Crosa, como decíamos, durante toda la mañana prácticamente, sí. con talleres que se están sí. llevando a cabo. Mañana volvéis sí. a repetir, en este caso en el Fernando Gavilán, también con alumnos de este sí. centro y de otros más, ¿no? Sí, sí, también son de sexto de primaria y lo mismo, vamos a tener alumnos de tres colegios diferentes, me parece. Exacto. Van a venir tres sesiones distintas. Así se cubre prácticamente, bueno, pues todos los centros de educación infantil y primaria que tenemos, ¿no? En nuestra localidad, todos los alumnos de sexto de primaria, pues van a poder conocer y van a poder realizar ese taller de meteorología a través de Ciudad Ciencia. Y luego también de manera un tanto más especial, esta tarde vais a estar en el Centro de Educación Permanente sí. Siete Villas, ya con los adultos. Sí, sí, sí, también vamos a hacer una sesión con los adultos esta tarde a las 5. Y bueno, más o menos la idea es la misma. Y siempre los conceptos y todo se adaptan un poco a la edad, porque también, por ejemplo, hemos ido a hacer estos talleres con niños chiquititos de primero de primaria. Entonces, no les puedes hablar de la misma manera, claro, pero igual lo ven y aprenden cosas. Claro, lo visual se les queda, ¿no? Y la experimentación se les claro. queda. Exacto, exacto. Bueno, pues no queremos robarle mucho tiempo, que hemos cogido ahí un pequeño descanso entre taller y taller, con otros compañeros también ya trabajando, así que no queremos robarle demasiado tiempo a Teresa Losada, simplemente pues conocer, ¿no? In situ cómo se está llevando a cabo la actividad y agradecerle muchísimo que nos haya podido atender aquí en la mañana de Radio Brique. Teresa, muchísimas nada. Gracias por estar con nosotros y que disfrutéis muchas de lo gracias a vosotros. Que disfrutéis también de vuestra visita aquí en nuestra localidad. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Adiós.